Viviendo como vivimos, digo. Cuánto he querido un hermano latinoamericano, y estás cruzando caminos y van los obstáculos. Cae la niebla, guardamos estrategias, nuevas personas esperan la llamada. Cuánto he querido un hermano latinoamericano, y estás cruzando caminos y van los obstáculos. Cae su virus, esperan holocaustos, nos quedaremos a criar nuestra tierra. Por las paredes y todas las columnas caen las redes cuando las esperanzas se van. Calor humano patea al inocente, calor humano, ya llegan los valientes. Victoria concentrada. Cuánto he querido un hermano latinoamericano, y estás cruzando caminos y van los obstáculos. Muchos esperan de su planta, muchos esperan del que canta. Muchos esperan de su planta.